Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Lijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. Muy bien, chicos, chicas, se terminó el recreo, pero tengo una muy buena noticia. Tiene gripe la de físico-matemática. Exactamente, la dictanuca, Analía Fernández Fuchs, profesora de físico-matemática, ¿era? Sí, que teníamos, yo tenía así una cosa espantosa, una materia horrible. La Fernández Fuchs. Claro. Es un apellido de maestra mala. O de probabilidad estadística. Uy, qué feo. Nosotros tuvimos en el secundario con nuestra productora, tuvimos esas materias. Matemática financiera. Qué horror. Bueno, está con nosotros para disfrutar esta hora libre. Vos sabés que le pusimos este nombre porque es la hora que tenemos para charlar en la semana. En la semana. En el medio de toda nuestra locura. Paramos una hora. Y charlamos. Charlamos, sí. Con gente interesante. Me parece muy bien. Así que está con nosotros Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor y actor. Me parece que también. Si decís Ricardo no me va a salir tu apellido. Rajendorfer. La gente no lo ubica tanto. ¿No? Yo creo que deberíamos decir cómo es conocido en el mundo. ¿Como Patán? ¿Como Patán? Como Patán, exactamente. ¿Te gusta el apodo Patán o...? Mirá, ya está más allá. Ya no es una cuestión de gusto. De mis gustos. Sí. Es un apellido que arrastro desde el secundario. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y que jamás me pude desprender de él. Pero a esta altura no lo lamento. Es parte tuya. Claro. Sí, desde luego. Bueno, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Bien? Todo bien. Bueno, todos, para el que no lo conoce, si es que no lo conocen, creo yo el número uno del periodismo de policiales, ¿sí? Autor de La Bonaerense, de La Secta del Gatillo, de grandes historias, siempre con otra mirada, ¿no? Del periodismo policial. Yo te reconozco que soy de los pocos policiales que puedo llegar a leer. Aparte hay una cosa que no es menor en lo que vos tenés. Vos no tenés acuerdos estratégicos con la policía. Entonces escribí sobre la policía. Sí, o sea, por empezar yo siempre digo que yo no hago policiales, sino delincuenciales. O sea, cuando uno habla sobre delitos, sí, y criminales, uno hace delincuenciales. O sea, no sé en realidad por qué se llama policiales, nombre que también describe el género literario. Claro, ¿no? También, pero... Pero por ahí en la literatura el personaje era el policía que investigaba. Sí, pero era un detective. Es cierto, era un detective. Es raro. Bueno, todos los títulos son arbitrarios. Decir periodismo de investigación. Maigret también... era el único que era inspector. ¿Cómo? Maigret, el de... Sí, sí, era el único que era inspector de policía. Exactamente. De los policiales clásicos, sí, el único. Sí. Mira. exactamente. Pero... qué sé yo, por ejemplo, en España, lo que acá se llama género policial, así allí se llama simplemente sucesos, que al menos tiene el decoro de no querer significar absolutamente nada. Sí, ¿no? Sí. Y vos arrancaste así, leyendo, digo, de joven... Bueno, igual acá, por ejemplo, en Clarín sale bajo sociedad. No, peor aún, sale bajo... No, en Clarín sale bajo sociedad, exacto, pero en La Nación, sí, se llama seguridad. Exacto. Seguridad, y por seguridad, qué sé yo, digamos, también incluyen... Sí, no sé, pongamos, si hay alguno que mantenga el rótulo policiales. No, sí. Es que Crónica lo mantiene. Sí. Crónica lo mantiene, ¿no? Y... casi todos. Por ejemplo, en Miradas al Sur habíamos bautizado la sección como... delitos y pesquisas. ¡Ah, una genialidad! Muy lindo. Pero La Nación es seguridad, y bajo ese rótulo también ponen, qué sé yo, un caso de violencia de género entre un esposo que mata a la mujer con la cual estuvo casado durante 50 años, y eso es para ellos inseguridad. Claro. De alguna manera lo es. Sí, hay pocas cosas más inseguras que te maten dentro de tu casa la persona con la que estuviste 50 años casado. A mí me parecería más correcto. A mí me preocupa más cuando los delitos de género... Sí, tiene una justificativa. Más que inseguridad, es un caso de seguridad. Inseguridad. Claro, o sea, porque los delitos de género no son un crimen pasional, son delitos de género. Sí, y a mí siempre me llamó la atención, sobre todo en los grandes diarios, cómo asocian todo lo que es seguridad a delitos contra la propiedad. Sí. Y todo lo demás... pasa a ser casi cualquier otra cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Una estafa no deja de ser un crimen pasional. Claro. Che, ¿y por qué el joven Patán salido del secundario o todavía en el secundario? Pero primero, ¿por qué Patán? ¿Por qué Patán? Porque en esa época, y creo que aún hoy, mi risa era parecida a la del Patán de los dibujos animados. Bien. Ahora sí. Ahora sí. El joven Patán leía novelas policiales, le interesaba las de detectives y le interesaba por ese lado y por eso rumbió para el periodismo o... Mira, digamos, supongo que con el diario del lunes todos estas circunstancias estaban concatenadas, pero en realidad empecé a trabajar de casualidad en periodismo. Yo vivía en México y en un momento dado se me hizo necesario trabajar. Y acudí a una revista, acudí a la redacción de la revista Interview, que era la edición mexicana de la revista española, que creo que aún existe. Todavía existe, pero ya no saca tantas chicas ligeras de ropa. Ah, mira vos. En la siesta sanjuanesa es como veíamos Interview, era lo más prohibido que podíamos llegar a ver. Y ahí me topé con Carlos Ulanowski. Y a la semana escribí mi primera nota. A la semana publiqué mi primera nota. Yo hasta ese momento, qué sé yo, mi horizonte vocacional era tan diverso. Entonces no estamos hablando de cuando saliste de secundaria, ya estamos hablando más de grande. Y estamos hablando del año 78. Por eso. ¿Qué hacías en México en el 78? Viví ahí, era la época de la dictadura y bueno, viví ahí. Y yo tenía 21 años en ese momento. Me convertí en periodista. ¿Por culpa de Ulanowski? Por culpa de Ulanowski. Se lo vamos a decir. Y un par de años después, también por razones casuales, empecé a escribir notas policiales. O delincuenciales, como decíamos al principio. No, eso ya fue en Buenos Aires. Ah. Si mal no recuerdo, mi primera nota policial la publiqué en la revista El Porteño. Yo, digamos, vivía en San Telmo en ese momento y tenía entre mis vecinos a personas que no se dedicaban a actividades muy legales y yo les hice una serie de entrevistas. Y, digamos, generalmente en esa época, y ahora también cuando, digamos, un periodista quiere entrevistar a un delincuente, va al lugar más seguro donde lo va a encontrar, que es la cárcel. Pero ahí el delincuente presionado por la reja, digamos... Es un delincuente socialdemócrata. Exactamente. Esas entrevistas publicadas a tipos que ejercían en el momento de ser entrevistados sus respectivos oficios, fueron el primer paso de mi carrera, que prosiguió con una sección que yo empecé a escribir en la revista Cerdos y Peces, que se llamaba Vidas Ejemplares, que eran biografías y perfiles de pistoleros que por ese entonces me interesaban mucho, tipo el Pichón La Ginestra, el Pibe Villarino, el Lacho Pardo. ¿Por qué te interesaban? Porque me interesaban porque, digamos, sus historias me parecían muy literarias y lo más parecido, en el caso de estos personajes y en el caso de, digamos, ese tipo de delincuencia, ese tipo, esa raza de pistoleros que hubo entre los 50 y los 70, que, digamos, ese periodo en la historia policial argentina se podría calificar como la edad de oro, la época de oro de la delincuencia argentina, era muy parecido al policial francés, que a mí me gustaba mucho por entonces. Parecen películas, tanto los personajes como las historias parecen salidas de películas de, qué sé yo, de Jean-Pierre Melville. Tengo una pregunta porque me quedó dando vuelta. 1978, estabas en México a los 21 años. ¿Habías militado? ¿Te habías exiliado? Sí, exactamente. ¿Cómo llegaste a México? llegué en México en avión. ¿Qué pregunta? ¿Qué respuesta? Sí, sí. ¿Qué respuesta? ¿Qué? Desagradable. Bueno, siempre fui un hábil declarante. Sí, sí, claramente. ¿Cuál fue el camino que te llevó? Y mira, yo militaba en la tendencia revolucionaria del peronismo. Y bueno, en el año y me fui en el año 77 a México. Bien. ¿Seguiste militando? No, de una manera clásica, he militado por muchas causas, a lo largo de mi vida, pero no muy orgánicamente desde hace muchos años. Bien. Es muy hábil declarante. Es demasiado hábil declarante. Bueno, nos va a costar esta vez sacarle algo así. Creo que deberíamos pelar el whisky. Sí. ¿Tomás whisky? A veces tomo. Nadie hace pesquisas y... ¿Cómo es? ¿Cómo era? Delitos y pesquisas. Sin un whisky. Estamos hablando con Ricardo Reyendorfer, más conocido como Patán. Vamos una tanda y minuto ya volvemos. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida, entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Seguimos en esta hora libre con Patán Reyendorfer. Vos sabés que una de las primeras veces que lo vi a Patán, lo hicimos actuar medio de malevo. Estaban jugando al póker con John William Cook. Exactamente. Fumaban, tomaban y jugaban. Y Cook les ganaba, porque Cook ganaba siempre. Y el señor jugaba al póker con John William Cook. ¿En serio? Y yo lo veía. Exactamente. Es imposible porque John William Cook se murió antes que vos nacieras, Ari. No importa, yo lo vi. ¿O no? ¿Es cierto o no es cierto? Exactamente. Fue durante el rodaje de una película, de un documental sobre Cook que tenía partes ficcionalizadas. Y en realidad, ¿por qué aparece jugando al póker? Porque yo escribí una nota en la revista Caras y Caretas sobre... sobre el Club Argentino de Ajedrez y un montón de sucesos oscuros que habían sucedido ahí. ¿De qué tipo? Y entre suicidios, crímenes, pero también había una anécdota con John William Cook. John William Cook jugaba al póker ahí, al póker. Y es más, el elegante palacete inglés de la calle Paraguay 1858... donde está ubicado el Club Argentino de Ajedrez, fue conseguido por Cook antes del 55. A jugar al póker. Claro, Cook iba a ir a jugar al póker. Y un día entra, lo paran en la puerta y le dicen, doctor, usted sabe, lo hemos sorprendido al doctor Rosales haciendo trampa y ahora lo tenemos en la secretaría viendo a ver si lo sancionamos o lo expulsamos. Cook, tras librarse del estupor, dice, quiero hablar 12 minutos a solas con él. Le conceden esa gracia. Lo dejan a solas. Cook pela su Ballester Molina, apoya el caño de la pistola sobre la sien del doctor Rosales y le dice, se vea, hace 2 meses vengo perdiendo con usted tanto, ¿cómo arreglamos? El doctor Rosales metió la mano en el bolsillo, extendió una chequera, le firmó un cheque por la suma correspondiente, Cook guardó su Ballester Molina y se retiró y dejó a los otros que lo sancionaran o lo expulsaran. En homenaje a esta anécdota, genial. En esa película hay una escenita donde Cook aparece jugando al póker, claro. ¿No? Y yo soy otro de los jugadores. Que era maravilloso. Que no era Rosales. No. Rosales estaba interdicto en esa mesa. Claro. Pero era impresionante. Muy divertido. No sé si alguna vez te di las tenés, las tengo las imágenes, digamos. Las tomas. No. Vamos a hablar de eso. Te voy a hacer una copia entonces. Sí. Te tenés que... Pero era mortal. Maravilloso, porque digamos, era una escena era que... Era Carlos Portaluppi, era Cook. Sí. Cook, que era igual a... Era igual a Cook. Y como estuvimos, viste, los tiempos del cine, lo que por largo. La pantalla parece 2 minutos, son 5 horas, nos pusimos a jugar al póker. Afortunadamente, todos los actores sabíamos jugar al póker, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Contaban que Cook siempre ganaba, pero usaba esa guita para ayudar a compañeros. Sí, digo, no era una guita sí. Para la bacanería. Exactamente. Sino para su propia orga, que era su propio mundo. Sí, sí, sí. Además jugaba muy, muy bien al póker. Eso cuenta. Sí. Che, y te hago una pregunta, vos que trabajás con delincuentes. Porque lo mismo que te preguntaba Graciana de por qué te maravillaban las historias de los pistoleros o las historias estas de tus vecinos que fueron las primeras que contaste, siempre hay como una visión de buenos y malos, ¿no? ¿Cómo te plantás frente a esa mirada que es simplista? Digo, siempre las miradas así. Sí, o sea, digamos, lo que me interesa de las historias son las historias mismas, ¿no? Generalmente la bondad o la malignidad de los personajes no están moldeadas por un concepto previo a la escritura. Es, digamos, yo por lo general... Se va desnudando ahí. Yo por lo general trato de utilizar, y esto lo digo en el sentido conceptual de la palabra, la menor cantidad posible de adjetivos, ¿no? Digamos, y es una cosa rara porque, por ejemplo, en La Bonaerense, cuando escribimos La Bonaerense, digamos, creo que no hay ni un solo personaje que sea bueno, en el sentido que vos lo decías, bueno, sí, ¿no? En ese sentido, las fuentes policiales a las cuales accedimos o los canas que nos ayudaron a escribir ese libro, no es que eran gente indignada por la corrupción policial, sino personas que tenían algún encono, personas que habían sido dejadas de lado en los ascensos, generalmente quilombo de guita, generalmente eran quilombos de guita. No obstante, en el retrato que hicimos de ese mundo de canallas, uno que otro nos habrá salido simpático, ¿no? Claro. Y con los delincuentes pasa lo mismo, digamos. Lógicamente, si vos tenés que hablar de Mangieri, digamos, no hay nada que lo haga simpático. Claro. ¿No? En cambio, digamos, hay otros personajes, recién hablábamos del robo al banco. Claro, digamos, es pintoresco eso, pero de todas maneras, vuelvo a decir, la bondad o la malignidad de los personajes es una segunda lectura de las cosas. En ese sentido, más que el misterio primordial de todo caso policial, más que el enfoque que por lo general se suele hacer de los casos policiales, trátese de un homicidio misterioso o de un robo espectacular, más allá de eso, digamos, a mí me conmueven, o mejor dicho, en mi escritura resaltan otro tipo de detalles, breves diálogos, algunos disparadores y también incluso esa estructura de chiste que siempre sobrevuela sobre la mayoría de las tragedias humanas. ¿Y vos? ¿Tenés como...? Yo no me imagino que quien haces delitos y pesquisas tiene también sus intrigas, es decir, la causa que o el delito que te apasiona, que quisieras saber la respuesta, el delincuente que defenderías porque entendés su contexto. ¿Te pasa eso? Desde luego... o sea, me divierte mi trabajo, me divierte, me entretiene y me enamora mi trabajo. Y, digamos, eso sucede cuando, digamos, el caso sobre el que laburo o el caso sobre el cual tengo que escribir me resulta interesante. Solamente en esos casos me apasiona mi laburo. Y en cierto sentido, las crónicas que uno escribe no son sino algo así como el informe de una aventura, ¿no? Lógicamente que mi relación con el texto es distinto a la valoración que tiene el lector en relación a, digamos, la aventura que yo viví al escribirlo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una... ¿Escribís con música antes de eso? No, no que ponga yo, no puedo evitar que mi mujer o mis hijas pongan música mientras yo trabajo. Aparte, vos me decís a la mujer o las hijas, y querés comprar algo y no declararlo, por ejemplo. ¡Imposible! ¿Cómo? Dos pares de botas porque estaban de oferta. No le puedes mentir. No le puedes mentir. Exactamente. Del tipo, o sea... No, de vos le decís, no, estaba, pasé por tal zapatería y le dije, mira, no es época de temporada, eso es un modelo actual, no puede ser liquidación. No, vos sabés que, digamos, en casa... Claro, te hacen pesquisa. No, en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, te venden cualquier verdura. No, por un lado soy lo más distraído que hay, y por otra parte... las veces que he tratado de mentir se me nota tanto que, digamos, como delincuente también sería un fracaso, ¿no? O el primer caso de delincuente absolutamente honesto. Hay algunas. ¿Qué? No. Pero, vamos, para alguien que tiene una casa donde no puede mentir, este tema me parece un tanto revelador. Derek Clapton, Double Trouble. ¿Por qué? Lindo. No sé, vos sabés que siempre me ha emocionado este tema. Por empezar, debo confesar de que, digamos, la música es uno de los puntos más débiles de mi formación, ¿no? Pero, no sé por qué extraña razón, o tal vez parezca un poco alocado de mi parte, pero me parece que la estructura de este tema... tiene una construcción muy parecida a la que tienen las palabras. O sea, digamos, encuentro una relación entre este tema y la música que tienen las palabras, ¿no? La música que tiene el lenguaje escrito. No sé, por eso me gusta tanto este tema. Ahí va. Un tema literario. Sí, sí. Vamos con Eric Clapton. Trouble's taking me, have no money to show. But hey, make it, you got to try. Baby, believe me, that ain't no lie. Yes, because some of this generation millionaire. Estás escuchando Hora Libre. Lijalad. Y Peñafort hasta las 18. Bien, seguimos acá con Patán Ragendorfer. Y vos, ¿qué tenías? ¿Una preguntilla? Sí, la verdad que hay toda una cuestión literaria, cinematográfica, del cronista de Delitos y Pesquisas, que es muy romántica y muy linda, pero en realidad tu día a día puede oscilar entre el aburrimiento y el horror de ver cosas muy espantosas. ¿Qué cosas te espantaron? Sí, no, desde luego no es un trabajo grato en el sentido alegre de la palabra. Digamos, el interés de este ramo pasa por otro lado, desde luego, ¿no? Y pasa, como dije antes, por la intensidad de las historias. Y a veces la intensidad de las historias están asfaltadas por cosas horribles. En ese sentido, uno toma distancia con respecto a las cosas que le toca ver. Uno toma distancia no por una cuestión de frialdad, sino por una cuestión de sobrevivencia, exactamente, para no volverse loco. Desde luego, el tuteo con esos horrores no te preservan de sufrir. No te dejan indemne. No te dejan indemne y no te preservan ante horrores que te pueden pasar personalmente. Pero el horror, uno, desde el punto de vista del periodista, lo ve a distancia, lo ve con esa ilusoria protección, aunque por algún lado a uno después le salen inadvertidamente algunas secuelas de las cosas que no le han parecido que lo han impresionado, ¿no? Pero hay cosas que más que causan horror impresionan. Te voy a contar una historia. Yo hace muchos años, al principio de la década del 90, me toca cubrir un extraño crimen pasional, mal llamado pasional, que consistía en que un policía había ido con su mujer en un Citroën, en un autito chiquito, a la costanera, discuten. El tipo saca el arma, le pega un tiro y se suicida. Yo llegué poco después, ¿no? Poco tiempo antes había caído preso un pistolero que yo conocía, que fue un caso muy importante porque era uno de los jefes de la superbanda, ¿no? Y me acuerdo porque ambas cosas sucedieron bastante juntas, ¿no? Voy a cubrir ese crimen seguido de suicidio en la costanera y, digamos, por cierto, hablando del horror, me había llamado mucho la atención el rictus facial que tenían estas dos personas fallecidas. Al tipo aún se le notaban los rasgos de su encono, de su disgusto. En cambio, la mujer hasta tenía un rictus de sorpresa ante el advenimiento súbito de la furia y de la muerte. Durante muchos años, digamos, me pregunté, digamos, qué habrá pasado entre esos. ¿Cómo habrá sido ese diálogo? ¿Cómo habrá sido ese diálogo, no? Muchos años después liberan a esta persona, a la cual yo me había referido antes. Y un día me llama, este hombre se había recibido de abogado en la cárcel y necesitaba la copia de un artículo mío porque eso le podía servir a uno de sus clientes. Entonces le digo que venga a casa, que yo se lo busco y se lo doy. Y vino y tuvo la deferencia de venir con una botella de JB. Hablo de whisky, vino con una botella de JB. Perdóname, ese señor era inocente. ¿Eh? Ese señor era inocente. Era inocente, al menos de gustarle whiskies baratos. Sí. Entonces, así charlando, en un momento dado le digo, ¿cómo fue que caíste? Y el tipo me dice, no, lo que pasa es que me infiltraron una mujer policía, que para hacer más convincente su trabajo, intimó conmigo. Y en ese momento esbozó una sonrisa triste y dijo, pero se ve que el marido no lo tomó muy a bien y la mató de un tiro en la costanera y después se suicidó. Eran esos, eran esos. O sea, esto viene a cuento de cómo determinadas circunstancias, y aún circunstancias espantosas, a veces tienen, y que durante muchos años nos parecen inexplicables, tienen su explicación. ¿Sabes qué? Has tocado colateralmente. Pero siempre me pregunto, lo masculino siempre parece tan asociado a ese mundo. ¿Y las mujeres en ese mundo? Y, digamos, las mujeres también están, o sea, digamos, las mujeres no están tan asociadas a la AMPA como a otro tipo de actividades delictivas. O sea, digamos, así como existen lo que llamamos crímenes de género, también existen crímenes de género inversos, o sea, mujeres que matan a hombres por causas justificadas e injustificadas. Siempre justificadas. Sí, y en ese sentido, bueno, yo me acuerdo que, digamos, a lo largo de mi carrera laburé desde luego mucho sobre el AMPA y también laburé, como es sabido, sobre la criminalidad dentro de la fuerza de seguridad. Y pero durante algunos años hice un programa de televisión en Canal 11 que se llamaba, en Telefe, que se llamaba Historias del Crimen. Uh-huh. Y ahí más que nada entré a laburar sobre el asesino puro, el homicida, que hasta ser homicida forma parte de la mal llamada parte sana de la población. O sea, son gente que... Sí, el sociópata. El sociópata, ¿no? El tipo que pertenece a la parte sana de la población, que un día mata a alguien. Y muchos de mis entrevistados en aquellas ocasiones, muchos de los temas que habíamos tratado, digamos, las homicidas eran precisamente mujeres, ¿no? Así estuve con la descuartizadora de Funes, la envenenadora de General Villegas. Se divierte poniéndole nombres, ¿no? Los casos. Sí, pero también sí, debe ser una cosa ahí en la... Sí, es una cosa que... No sé si esa costumbre se origina en la policía o uh-huh. en, digamos, la sala de prensa contigua a... a la comisaría. A la comisaría, ¿no? Pero, digamos, forma parte de la tradición periodística ponerle nombres sensacionalistas a personas que han cometido crímenes sensacionales. Pero digo, y mujeres, siguiendo lo que te preguntaba Grace, mujeres del no sé si está bien la palabra, pero del crimen organizado, digo, de esas bandas que por ahí son más profesionales. No, o sea, digamos, no, son casos muy, muy aislados, o sea, hubo casos de bastante significativos, como por ejemplo hubo un pistolero bastante pesado acá en la Argentina que se llamaba Bonica, el gato Bonica. Y el gato Bonica tenía una amante que había sido monja, pero años después él la conoce en un cabarute. Le gustaban los extremos y mueren después de un tiroteo de varias horas, que por cierto no fue ningún caso de gatillo fácil, en la Torre Galicia, acá cerca, en Santiago del Estero y Hipólito Yrigoyen, donde incluso pusieron en fuga un helicóptero policial al cual le rompieron a tiros los reflectores, digamos. También, digamos, en la década del 60 hubo uno de los tantos robos del siglo XX, el robo de oro en Ezeiza, que el líder de esa banda era un tal Lifchitz, o sea, un muchacho judío de clase media, digamos, con como yo. Inclinación y como yo, con inclinaciones hacia la ludopatía, que eso lo lanza hacia el delito y se manda el gran robo de lingotes de oro en Ezeiza junto con su amante, una chica que se llamaba de apellido Thompson, igual que la ametralladora, que también muere en Lipschitz años... y Thompson son re pareja de policía. ¿Cómo? Lipschitz y Thompson son re pareja de policía. Sí. Music. Bueno, hablando de... que esta es una pregunta que te vamos a hacer. ¿Por qué sospecho que la mitad de tus amigos encaja en esta canción? La mala reputación. Ah. ¿Por qué la elegiste? Bueno, precisamente por eso. Perfecto, la mala reputación de George Brassens. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Un recreo en mitad del ruido cotidiano que ensordece. Bien, ya nos queda un ratito muy cortito de esta hora libre. Después llega de nuevo Fernández Fuchs y su dictadura. No sé, es que nos traen, viene la de literatura aburrida. Sí. Que te trae, por ejemplo, para que leas, para quien le guste, La excursión a los indios Yanquele. Eso no estaba tan mal. A mí me, ¿cómo se llamaba el que te traían? No el Cid Campeador, el otro. ¿El Quijote? El Lazarillo de todos. ¡Ah, espantoso! Sí, no era. No. ¿Qué manera de hacerte odiar la literatura en el secundario? Yo creo que era un dispositivo para que vos odiaras la lectura y no te volvieras intelectual pensante. Deberían pensarlo las editoriales, ¿no? Porque se ganaría mucha más plata si con buenos docentes de literatura. Yo debo confesar que a mí lo más interesante de algunos libros era el prólogo. Sí, y además... digamos, ese hecho formó generaciones de lectores de solapas. Claro, que existe una... sí. Bueno, y que aprobaban el examen así. Claro. O me llamaban a mí, que a mí más o menos me gustaba. Me acuerdo que nos pusieron a leer La Casa de los Espíritus, tercer año. A mitad de los pibes... La Casa de los Espíritus estaba buenísima. Sí, pero te lo tiraron por la cabeza. Claro. Pero era interesante La Casa de los Espíritus. No, pero vos sabés que, te voy a contar, cuando yo iba a la primaria... en séptimo grado teníamos dos maestros que, digamos, nos llevábamos muy bien con ellos. Y en un momento determinado del año, después de, digamos, todos los días, jugábamos al fútbol, o los días de lluvia, mandaba uno a leer y leíamos textos de tipos que, digamos, me enamoraron durante el resto de mi vida. Por ejemplo, los cuentos de la selva, Horacio Quiroga. Claro. O, digamos, qué sé yo, digamos, a veces en el sistema educativo, muy pocas veces, toca uno que otro maestro que... que te marca, sí. Claro, por ejemplo, yo lamentablemente no lo tuve, pero cuando yo iba a Nacional Belgrano, a mí, lamentablemente, no me tocó, pero impartía clases a Haroldo Conti. Ah, ¿no? ¿Qué es? Supongo que él mucha bola al Lazarillo de Tormes no le habrá dado. No creo. Haroldo Conti es una recopilación de cuentos policiales. Sí. Muy buena. Sí, exactamente. Ah, yo soy una gran lectora de policiales. Sí, a mí mi padre fue lo primero que me dio. pero no me enganché tanto. Che, antes tengo de... Tengo una duda. Sí. ¿Qué hacían tus padres? Mis padres, mi papá era contador. O sea, mis padres en realidad son austríacos y yo tengo una historia un poco rara. Hice, cada uno con sus respectivas familias, siendo muy chicos, se rajaron de Austria meses antes de la anexión alemana. Y terminaron... La novicia rebelde con final feliz. Claro, y sin cantantes de por medio. Eso lo hace con mucho final feliz. Eso lo hace mucho más feliz al final. Y terminan en Bolivia y se conocen en Bolivia. Claro, porque era el único país que daba visas a judíos. Que se rajaban de Europa. No me digas. Y Argentina no daba, Chile no daba, Brasil, Bolivia sí. Y bueno, se conocieron en Bolivia y fruto de su unión nací yo en Bolivia y 2 años después nos vinimos a la Argentina. O sea que tu primer ¿cómo hiciste para aprender? Porque tu idioma natal. Y aprendí los dos idiomas a la vez. ¿Tus padres dominaban el castellano? Aunque también tenía conocimientos básicos del aymara. Claro, loquísimo. No, claro, empecé a hablar alemán y castellano al mismo tiempo. Genial. Es una gran historia. Sí, ¿tenés hermanos? No, soy hijo único. ¿Sos hijo único? Sí, sí, sí. ¿Tus padres eran grandes o no? Y eran, mis padres ya murieron, pero digamos, mis padres cuando me tuvieron tenían alrededor de 40 años. Grandes para la época. Hoy unos pibes. Sí. Sí, es verdad. Che, y Patán, ¿qué haces aparte del periodismo? ¿Cuál es tu terapia? No me digas que tenés algún hobby que te enseñó un amigo porque nadie está obligado a declarar. No, esa parte no. Nunca tuve tiempo. Pude tener un hobby más de 3 semanas. Bueno, tu hobby es cambiar de hobby. ¿Y el de ahora cuál es? No, pero digo, no sé, ¿juegas al pádel? No, ¿al fútbol? Ya no. ¿Leí compulsivamente? Sí, veo películas, soy muy de estar en bares. Eso es un hobby. Yo una vez genial. Que me junté, uno de mis primeros trabajos, él tampoco se va a acordar, de las primeras tareas que me dieron en Caras y Caretas hace como 10 años, fue asistirlo a Patán en una nota. Entonces nos juntamos. ¿Sobre qué era? Sobre... Ahora no me puedo acordar. No era sobre la... Yo la tengo guardada hace... ¿No era sobre la policía neuquina? Puede ser. Cuando lo mataron a Fuente Alba. No, fue antes, te estoy hablando del 2005. Y bueno, esa época. 2005, no, 2006. No, fue eso. ¿Fue eso? Sí, a Fuente Alba lo mataron en el 2006. Sí, y bueno, capaz que fuese. Yo lo debo tener guardado de los laburos de Caras y Caretas. Sí. Además, digo, esa nota tuvo una historia impresionante, porque matan a Fuente Alba y me encargan hacer la maldita policía neuquina, ¿no? Y, digamos, ahí lo conozco a él, que, digamos, consiguió información. Pero, digamos, la fuente para esa nota surgió de la siguiente manera. Me tomo un taxi. Entonces, digamos, el tema de Fuente Alba era muy candente. Sí, me acuerdo. Las tizas manchadas de sangre. El taxista tenía la radio prendida. Deslizan por radio una cosa sobre lo de Fuente Alba. El taxista putea, o sea, digamos, dice, todo esto es mentira. Todo esto es mentira. Yo me pongo a discutir con él y en un momento dado el tipo me dice, no, yo le voy a decir, yo estuve 30 años en la policía neuquina. Y ahí me doy vuelta como un soquete y le digo, maestro, lo invito a una ginebra. Y ahí me contó todo el tipo. Era un reverendo hijo de puta, pero... muy extrovertido. Bueno, la reunión para esa nota fue en la academia. Y el señor sentado en la academia lo saludó. No podíamos hablar. Pues lo saludaban todos. Los de mala reputación, los de buena reputación. Todo lo que pasaba. Los que no saben. Yo me quedé alucinado. Bueno, ¿sabes qué hemos alucinado? Se nos acabó el tiempo. Sí. A todos los invitados le hacemos la misma pregunta. Porque nos interesa saber cómo hacen para llevar sus vidas. Ingeniárselas para ser felices. ¿Vos tenés momentos de felicidad? Sí, desde luego. pero voy a decir una frase que no me pertenece, le pertenece a Bioy Casares, que decía: los que dicen que son felices me parecen unos idiotas, y los que dicen que son infelices me parecen unos pesados. Perfecto. Una de las mejores respuestas. La mejor. Sí, no, la mejor. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con ganas que nos hables más de ese mundo. ¿Tenés que, nos tomamos algún día una segunda hora libre? Una, o en tu idioma, una condicional. Totalmente. Nosotros tomamos un poco mejor que JTV. Espero. Patán, gracias por venir. Para mí fue un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Grace, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con una, con un tema rarísimo. Este sí, sí que nos han traído. Se llama acá, el tema se llama Estado de Sitia. Música de la película homónimo de Costa Gavras. Sí. Y es música de Odorakis y los Calchaquís. ¿Qué será esto? Bueno, nos vamos con eso, con Analuca. Fua. Analía Fernández Fuchs en la producción, con Gonzalo María en la... Ya sé, María. Nuestro operador metrosexual. En la operación técnica. Ah, tenés que decir algo bonito al operador. Porque queremos... Ah, algo que quieras. Lo queremos, no podemos, algo bonito del operador. Lo queremos, sí. Cotizar en el mercado de la carne, nuestro operador. Y no sé, habría que hablar con Samit. Tenemos que traerlos a mí para que lo coticen. Tenemos que traerlos a mí, que acaba de ganar la de la telefónica en el Bailando por el Sueño. El hombre gris que no sabemos por dónde y anda. Le queremos mandar un abrazo grande. Sí, pero anda mejor. No. Nos vemos el sábado que viene.